A esta hora arranca Metalmorfosis, los maestros del metal en una sola estación. Hay un ángel en su voz. de ti se aleja. Y si vuelves a caminar, él se vuelve a desplazar. Y es que en eso consiste el vivir, que a tus pies no le salgan raíces, que no seas una estatua de sal, que no te atrape la soledad. Desahucia de ti heridas del vivir, dibuja en tu piel pétalos con besos de mí. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz si tienes a la luna en cada despertar? No busques cuentos con algún final feliz, sé feliz sin tanto cuento y ponte a vivir. ¡Hey! La calma vendrá y el dolor de ti se irá. La flor de un jardín se muere si no hay luz. Alumbra tu ser, yo seré tu rayo de sol. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz si tienes a la luna en cada despertar? No busques cuentos con algún final feliz. Te he escrito un verso en un rincón del corazón. Con ese texto te he compuesto esta canción. Pero no te rindas. ¿Para qué quieres ser una estrella fugaz? Un saludo pagano para todas las hordas que andan escuchando el metal subterráneo que se crea en Nicaragua. En especial un saludo para la gente que anda trabajando en la onda de Metalmorfosis. Y acá le siguen haciendo huevos y viva el metal nica. Bonita. suculenta y gozar la buena vida. Guárdate mojado para que te manden como gringo caetudo a invadir Irak. Pues el señor presidente le gusta la guerra en vivo y a todo color, pero desde su televisor. Que no te quepa duda, la democracia es un bacanal. Ya tenemos McDonald's, cervezas en Six-Pack, casinos, no jodas, no jodas. Y en la esquina abrieron un nuevo expendio. Ahí atiende Anita la huerfanita, la piedra más culazo de mi barrio. Blanca, tanta corrupción, esta paz.

Yeah. Bueno, raza, seguimos por acá en Metalmorfosis y es que los españoles de Los Ángeles de Apátrida han compartido el video de lo que es su rola llamada The One in My Concert, nuevo tema que estará apareciendo en su próximo disco llamado Aftermath. Guillermo Izquierdo, vocalista de la banda, pues señala sobre el tema que es una de las canciones más complejas, personales, profundas y sólidas que han escrito. Se trata de una carta inacabada escrita a quien corresponda, una composición a corazón abierto con música y letra muy profundas y bastante emotivas, junto con riffs pesados, rápidos, baterías y licks bastante alocados, incluyendo uno de los solos de guitarra más épicos que David ha compuesto nunca. Así que por acá en Metalmorfosis te dejamos lo nuevo de Los Ángeles Apátrida de España. Away. say my name. I wish I could be someone else. I know it's okay to feel this way. I think yes, I'm as scared as fuck, so I can't play. De radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Seguimos por acá en Metalmorfosis, 3 décadas llevándote metal directo a tu cerebro, a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. A través primeramente de Radio Estéreo Libre, ahora pues estamos en una nueva faceta en tu radio norteña digital Ginotega. Y es que hace ya algunos días en un comunicado en las redes sociales, así es, los señores de Megadeth, anunciaron lo siguiente, que Kiko Laureiro pues dejaría la banda de manera temporal, esto debido a un imprevisto familiar. El colorado Dave Mustaine comentó que no cancelarán las fechas de la gira del Crush the World. Y pues el nuevo guitarrista se llama Temo. Este es el nuevo guitarrista que estará tomando el puesto de Kiko mientras el carioca resuelve pues los problemas familiares o algunas situaciones pues que tiene que poner en orden. Terminó informando pues a mis compañeros de banda y a todos nuestros fans. Nos vemos todos muy pronto, de vuelta en el Killing Rod, fue lo que escribió Kiko, pues, y la salida es de manera temporal. Así que no se preocupen, ya que hay Kiko Laureiro para buen rato con los señores de Megadeth. Got that. Les traemos una muy buena noticia a todos los seguidores de la banda Cannibal Corpse. Y es que los Cannibal van a estar lanzando en cinta los álbumes que fueron grabados con Corpse Grinder. Los que serán grabados en cassette serán el Vial de 1996, el Galería del Suicidio que aparece en el 1998, el Blood Tears del 99 y God Obsessed 2002, el Warring Fest EP que apareció en el año 2003. The Rage and Spawn 2004, El Kill 2006, Evisceration Play 2009, El Torture 2012, El Skeleton in the Mind 2014, Red Before Black el 2017. Esta colección de cintas de los Cannibal Corpse ya está a la venta, así es, y salió exactamente el 15 de septiembre de este año. Así que aprovechemos para escuchar un par de rolas de Cannibal Corpse aquí en Metal Morfosis, Metal en las Venas. second, under the soul, under the breath. The master of masters of metal, only in Metalmorphosis. You still wanna hear some more? Bueno, raza, y es que la legendaria banda llamada Mr. Big, así es, los Mr. Big, andan de gira de despedida. Ya anunciaron pues que la gira se ha titulado The Big Finish y arrancó pues este 2023 y va a estar durando hasta el próximo 2024. Según los Mr. B, queríamos hacer una despedida adecuada y esta parece ser la forma correcta de hacerlo. Así dijo pues el bajista de la banda Billy Sheehan en un comunicado de prensa. Así que aprovechando pues que esta legendaria banda Mr. Big está haciendo este año y el próximo su gira de despedida, la cual han titulado The Big Finish, vamos a irnos con un par de rolas de Mr. Big aquí en Metal Morfosis, Metal en las Venas. Yeah. was getting up. I'm addicted to that rush. Never get enough. Woman, I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. Cause I'm addicted to that rush. Saludos a toda la raza metalera que está en sintonía de Metalmorfosis, metal en las venas, a través de tu radio norteña digital Jinotega, transmitiendo para Nicaragua, Centroamérica y el mundo. Y vamos a aprovechar que Nacho nos está solicitando algo de los Suffocation. Vamos a irnos con lo más reciente que han compartido estos señores, y es que se vienen con su noveno álbum de estudio llamado Hymn from the Apocrypha. Este va a salir el próximo 3 de noviembre a través de la Nuclear Blast. Y Seraphim Slimen es la carta de presentación del disco. Así que saludos a Nacho y a todos los seguidores de Suffocation aquí en Metal. Metamorfosis sigue siendo la banda sonora de tu andar metalero. Are you the one without me? He's unknown. ante el lamentable video que ha sido compartido en las redes sociales, que evidencia el estado físico de su majestad Ozzy Osbourne. Él ha hablado de sus problemas de salud en la nueva temporada del podcast llamado Los Osbournes. Compartió que le iban a aplicar una epidural en la parte baja de su espalda porque han descubierto que su cuello se ha arreglado, pero hay dos vértebras debajo en las que lo golpeó la bicicleta que se han desintegrado. No queda nada. O si dijo, no sé lo que están haciendo, solo sé que ahora mismo esto es un constante dolor, estoy muy incómodo. Sharon pues añadió que no saben si la cirugía funcionará o no, pero hasta el momento Mr. Ozzy Osbourne, su majestad, no se rinde y está optimista porque piensa volver a los escenarios, esperando pues tener de nuevo en la carretera a su majestad, Mr. Ozzy Osbourne. We'll be right back. Blessed Humble, Blessed Humble. Are all in your mind, but no one waits when Charlie creeps. Seguimos por acá en Metalmorfosis. Vamos a enviar saludos a don Claudio Escorcia. Nos sintoniza por allá en la ciudad de Matagalpa. Saludos a René en León, allá en la ciudad universitaria, en sintonía. Oye, Memo Gams aparece desde San José, Costa Rica, tripeando la onda de Metalmorfosis. Saludos, gracias por estar en sintonía de este espacio dedicado a las maestras y los maestros del metal. Y es que la banda Crisix no lo está pasando de la mejor manera, pues se han visto obligados a cancelar su gira americana y han publicado el siguiente comunicado, que dice lo siguiente: lamentamos profundamente anunciar a todos nuestros amigos de los Estados Unidos que nos estamos viendo obligados a cancelar todas las fechas de la gira en el país. La razón: la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos ha ralentizado el proceso de aprobación de nuestras visas. Es un proceso en el que hemos estado trabajando durante 7 meses y estamos tristes de que incluso con esta cantidad de tiempo y trabajo y trabajando pues con profesionales no hayamos podido lograrlo a tiempo para nuestro show en los Estados Unidos. No es solo una pérdida emocional, ya que estábamos deseando volver a uno de nuestros festivales favoritos. También era nuestra primera vez en Los Ángeles y teníamos un concierto muy especial organizado en Pussyfair The Store. Además, las pérdidas económicas han sido un duro golpe, ya que fácilmente podemos contar con cantidades de $15,000 solo en honorarios de abogados, papeleo, billetes de vuelo que ya se han perdido y show cancelados. Esta cantidad de dinero es un golpe muy duro para una banda como Crisix. Así que esto fue lo que escribió Crisix ante la situación de haberse visto obligados a cancelar su gira americana y lo publicaron pues en las redes sociales. We're gonna make it. Seguimos en Metalmorfosis, Metal en las Venas. Saludos a toda la raza que se comunica pues ahí a nuestra línea de WhatsApp, también a nuestra página en Facebook. Recuerden que nos pueden buscar en las páginas de Facebook como Metalmorfosis Ginotega. Además, saludos a toda la raza del planeta que anda escuchando y tripeando diferentes programas de metal latinoamericanos en el Blogspot Latidos de el Metal. Vamos con otra noticia del mundo del heavy metal, y es que la banda Aerosmith han pospuesto 6 conciertos de su gira americana de despedida, esto debido a ciertos problemas vocales por parte del cantante Steven Tyler. Steven pues tiene un problema con sus cuerdas vocales y los médicos le han ordenado no cantar en al menos 30 días. El vocalista pues se hizo daño el pasado 9 de septiembre en Elmont, Nueva York, lo que le provocó un sangrado, y esto también ha provocado que la gira hasta el momento se detenga por razones médicas. Esperemos pues que Mr. Steven Tyler se recupere y los bostonianos de Aerosmith vuelvan a la carretera. Esto es Metalmorfosis a través de tu radio norteña digital, Ginotega. Take me to the other side. Metamorphosis, metal for the world. All right! All right! Oh, llegamos al final. Nos tripeamos el próximo sábado. Rest in peace, raza.